La órbita de Endor. Gritádselo a la persona que tengáis al lado. Alzad los brazos y clamad que es la hora. No tengáis miedo al ridículo. El evento auditivo de la semana ha llegado. Pronunciad a viva voz que comienza La órbita de Endor. La órbita de Endor. La órbita de Endor. Hoy otro señor monográfico, el de una saga literaria que ha trascendido más allá de lo que había hecho cualquier otra odisea fantástica desde los tiempos del Señor de los Anillos. Un hito en su género que ha invadido la vida de millones de lectores en todo el mundo. El pasado domingo 19 de junio se emitía en el canal HBO el último episodio de la adaptación televisiva. Es el momento de contaros todo lo que tiene que ver con Canción de Hielo y Fuego, sobre su autor, George R.R. Martin, y sobre la serie de televisión más esperada de los últimos años, Juego de Tronos. Sin más, acompañadnos a Westeros. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. En el cuarto programa de esta primera temporada ya hablamos sobre Juego de Tronos. Hicimos un breve acercamiento a la obra de George R. R. Martin, apenas un esbozo introductorio, para después hablar sobre las últimas noticias en torno a la serie de televisión, que entonces la productora ya estaba ultimando. En esta ocasión penetramos de un modo más pormenorizado en la saga en sí. Canción de Hielo y Fuego. Y analizaremos la serie que hace menos de una semana que se ha emitido en el canal HBO. Y todo esto sin los temidos spoilers, palabra de honor. Para empezar a ahondar en este mundo de imaginación, recurro a la intro con voz en off de nuestro compañero Juanma Criado, que ya usamos en su día. En fin, para contaros lo mismo, os contamos lo mismo. Además, seguro que no la recordaréis. Juego de Tronos, el primero de los libros de la saga conocida como Canción de Hielo y Fuego, escrita por el multipremiado novelista norteamericano George R.R. Martin. Si bien el primero de los libros de la colección, precisamente Juego de Tronos, empezó a ser esbozado en 1991, no vio su publicación hasta el año 1996. En aquellos instantes, George R.R. Martin no tenía programadas más de tres partes. No obstante, a medida que las historias de los diversos protagonistas se iban hilvanando, el concepto de trilogía fue desechado por el de la heptalogía, es decir, siete entregas. Hasta el momento se han entregado cuatro tomos de la serie, Juego de Tronos, que al ser el primero de ellos, ha servido de sobrenombre no oficial de toda la saga, y es que la mayoría de los aficionados se refieren a ella como la saga de Juego de Tronos, más que la saga Canción de Hielo y Fuego. El segundo título fue Choque de Reyes, y su argumento enlazaba directamente con la tercera parte, Tormenta de Espadas. El cuarto título, Festín de Cuervos, sufrió un retraso considerable a todos los niveles, y en España sufrió una demora aún mayor, lo que supuso un parón en la colección, que no se vio del todo satisfecha por el contenido del libro, bastante polémico en su fórmula, ya que dejaba a varios de los héroes más queridos fuera de la acción y aumentaba la presencia de personajes totalmente secundarios, amén de otros nuevos de dudoso carisma. El quinto libro arrastra el retraso de su predecesor y el suyo propio. Y aunque estuviera previsto para 2006, aún no ha visto la luz en Estados Unidos a día de hoy. Aunque esta vez sí parece que 2011 será el año de su publicación. Su título es A Dance with Dragons. Y la expectación que ha generado a su alrededor no tiene precedentes. Aún esperan dos tomos más, The Winds of Winter y el supuesto cierre final de la obra, A Dream of Spring. Aunque ya existen rumores de que muchas tramas solo podrán ser cerradas mediante spin-offs protagonizados por un único personaje de la saga, así como novelas cortas relacionadas con este universo creado ex profeso. Para los que nunca hayan leído ni una línea de Canción de Hielo y Fuego, hay que contar que se trata de una novela río con un plantel de personajes que puede acabar siendo abrumador. Se desarrolla en un mundo de corte medieval, con solo unos pocos retazos de magia y fantasía pura. En sus páginas impera la política intrigante y las relaciones conspiradoras, pero sus escenas de corte se ven superadas por los conflictos bélicos que se derivan de aquellas y los duelos individuales entre hombres de armas sin escrúpulos. Destaca el carácter adulto de la obra, con lenguaje obsceno por momentos y descripción de momentos de gran impacto, donde el autor no hace ascos a impregnar la narración con sangre y sexo. Se acerca el invierno. Este será largo. Y oscuros momentos vendrán con él. Vi lo que vi. Sé que lo hicieron. Lo noto en los huesos. El chico no hablará. Y si lo hace, le mataré. No quiero ser su reina. Quiero irme a casa. Mi hermano tiene su espada. Y yo tengo mi mente. Puede que no lleves mi apellido, pero llevas mi sangre. ¿El honor? Lo único que mantiene realmente la paz es el miedo. Desconfiar de mí es lo más sabio que has hecho. El que no es como nosotros es el enemigo de Menor. Si me matas, tu hermano será hombre muerto. ¡Detén esta locura en nombre de tu rey! Mataré a toda esa estirpe maldita hasta que tú y yo seamos las únicas personas que queden en este mundo. Juego de Tronos, el primer libro de La Canción de Hielo y Fuego, que aunque ya había pasado por la órbita de Endor en el programa cuarto de esta primera temporada, pues como ya hemos dicho, el final de esta serie, que en el pasado domingo terminó de emitirse en la HBO, pues nos obliga a volver a traer esta excelsa saga de George R. R. Martin de nuevo a este programa. Tenemos a dos invitados en esta ocasión que nunca los habíamos tenido juntos ni revueltos, y aquí están. Pues tenemos, no sé por cuál empezar, pero lo voy a hacer por orden alfabético. Kurz, bienvenido. Pues muy, muy bien hallado, encantado de estar contigo y de compartir esta vez programa con Raúl, con el que esto va a ser seguro el inicio de una buena amistad. Bueno, y Raúl Martín, que ya en medio lo ha presentado Kurz, bienvenido también. Hola, muy buenas. Pues sí, pues igualmente. A ver si formamos Kurz y yo un buen tándem y le gusta a todo el mundo. Bueno, y eso. Faltamos el poder. Eso va a ser complicado. Eso va a ser complicado, mis pequeños padawan. Bueno, vamos a ver. Yo no sé por dónde empezar. Creo que deberíamos empezar por el autor, porque todavía existe la posibilidad de que haya alguien que diga: bueno, me suena George R. R. Martin, pero no sé muy bien quién puede ser. ¿Quién se atreve a hacernos una biografía de este autor así, que sea lo más interesante posible sin extendernos demasiado? Bien, yo te hago un resumen rapidito, si quieres, de La obra y milagros de este autor. Pues venga, adelante. Bueno, pues George R. R. Martin, escritor americano, nacido en Nueva Jersey. Este año cumplirá 63 años. El que lo conozca, pues tiene una pinta más de holandés que de americano. Entre otras cosas, porque lleva una gorrita así muy marinera, seguramente porque su padre fue estibador, es de origen italo-germano su padre, su madre por cierto era irlandesa, y él pues tiene una mezcla de sangre pues bastante curiosa. Lo curioso de este personaje es que, aparte de ser un lector voraz, empezó a escribir pues realmente joven. De hecho, con 10, 12 años, hacía sus propios relatos de horror y se los vendía a la gente del barrio, a chicos de su edad. historias además sobre todo centrado en lo que le gustaba en ese momento, que era la ciencia ficción y la fantasía. De hecho tenía como personajes en sus libros sobre todo temas de horror. Tenía un hombre lobo, tenía al monstruo de Frankenstein, incluso una criatura de vudú negro. Entonces este vendía los cuentecillos a sus colegas y con lo que ganaba se compraba barritas Milky Way que le gustaban mucho. Lo que pasa es que el negocio se le estropeó porque como eran historias de horror y de miedo, alguno de sus vecinos empezó a tener pesadillas nocturnas, se lo contó a su madre, la madre de este habló con la madre de George R. R. Martin, que le cortó el grifo y ahí tuvo que dejar un poco esos inicios tan precoces en la escritura. Aún así siguió escribiendo y de hecho en los años 60, con todo el movimiento del fandom que en ese momento se iniciaba en Estados Unidos y no había internet ni nada, y la gente pues a través de contactos en revistas y tal hacía continuaciones sobre todo de cómics, ahí siguió escribiendo y ya le cogió mucha afición. De todas formas, su primer trabajo así serio lo hizo en la universidad a propósito de una asignatura que tenía de historia, estudiando el periodismo, y se tuvo que enfrentar pues a un trabajo sobre la guerra sueco-rusa de 1808, y como no le atraía mucho el tema, habló con el profesor, le dijo: mira, a mí me gusta mucho la escritura, me gustaría hacer este trabajo, pero en vez de hacerlo pues como un trabajo normal, me gustaría hacer una escritura novelada, inventarme una historia que tenga fundamento histórico y a ver qué tal sale. El profesor le dio el ok y el resultado fue tan bueno que el profesor dijo: esta historia es genial, se la voy a mandar a una revista profesional. Y se lo mandó a la American Scandinavian Review, pero estos no la publicaron. Entonces, George R. R. Martin suele referirse a este trabajo como su primer fracaso editorial. Uh-huh. Su primer éxito lo tuvo una vez licenciado, cuando consiguió vender un relato, en concreto uno que se titulaba El héroe, se lo vendió a la revista Galaxy. Era una revista por entonces bastante famosa, y obtuvo $94 en aquella época, que era bastante dinero. Eso le animó a meterse profesionalmente en la escritura, y cuando terminó el servicio alternativo, porque este fue objetor de conciencia y no quiso participar en el ejército americano, cuando terminó se puso a escribir de forma ya profesional. Y tuvo algunos éxitos bastante apreciables, por ejemplo, A Song for Lia o Dying of the Light, pero cuando puso todo su empeño en una novela que se titulaba The Armageddon Rag, ahí tuvo un fracaso bastante estrepitoso. Entonces decidió dejar un poco la escritura como novelista y empezó una carrera como guionista en Hollywood. Le dieron trabajo en un par de series muy famosas en Estados Unidos, que eran The Twilight Zone y La Bella y la Bestia. La primera que sí la pudimos ver, la segunda creo que no se llegó a estrenar. Sí, ¿te refieres a La Bella y la Bestia? Sí. No, La Bella y la Bestia yo por lo menos la vi en el canal regional de Cataluña, en TV3. A lo mejor simplemente llegó al circuito de televisiones autonómicas. Sí. Bueno, pues estuvo como guionista de estas dos series bastante tiempo, pero cuando fracasó La Bella y la Bestia, porque la actriz principal se fue, pues se quedó en un impasse que no tenía trabajo, que es algo bastante habitual entre los escritores de guiones. Entonces decidió volver a la literatura. Intentó recuperar una novela suya de ciencia ficción titulada Avalon. Entonces se puso a escribirla, pero como llevaba tiempo sin acercarse a esa novela, estaba bastante atascado. Y de repente una noche pues tuvo una concepción de una escena, que era una escena en la que un niño pequeño acompañaba a su padre en un campo nevado a presenciar una ejecución, y decidió empezar un relato corto. Al principio pensaba que iba a ser solo un relato corto, porque lo que sí tenía claro es que esa historia no encajaba con Avalon, pero que la tenía que escribir. Y pues cuando se dio cuenta pues ya tenía escritas bastantes páginas y dijo: bueno, pues mira, esto no es un relato corto sino una novela. Y a medida que la escribía dijo: bueno, pues esto más que una novela va a ser por lo menos una trilogía. Sin embargo, tampoco la pudo terminar, y estamos hablando del año 1991, porque le volvieron a llamar de Hollywood para hacer unos cuantos episodios pilotos, para guionizarlos, y claro, como lo primero es comer, pues se fue otra vez a Hollywood y dejó parado Canción de Hielo y Fuego. La retomaría 3 años después, en 1994, y la terminó bastante rápido, y en principio no tenía mucha confianza en que se la comprarían, pero la verdad es que se la aceptaron casi al principio. Y bueno, tuvo un éxito notable, eso le permitió, de hecho, dejar ya el tema de Hollywood y centrarse en la escritura, y desde entonces pues se dedicó exclusivamente a las novelas estas de Canción de Hielo y Fuego. De hecho, en el 96 salió la segunda, perdón, en el 98, en el 2000 ya la tercera, la cuarta en el 2005, y bueno, ahora veremos. Hombre, en teoría. En 2011, porque está en principio prevista para el 12 de julio. Yo supongo que ya no se retrasará más. Sí, bueno, eso es lo que nos han comentado. Lo último que sabemos es que sale ahora a mediados de julio. Aquí, pues bueno, como suele ser habitual, pues nos tendrán esperando a la traducción bastante tiempo aquí. Lo bueno es que hay mucha gente que se está animando a leerlo en inglés, lo cual me parece que es lo adecuado, ya que Gigamesh pues nos está incitando a que lo hagamos así. Bueno, pues bien, estupendo. Así aprendemos un poquito más de inglés antiguo. Pero bueno, yo no sé si alguno de vosotros ha leído algo más de George R. R. Martin, aparte de la saga de Canción de Hielo y Fuego, que es un poco lo más representativo, pero aquí se han llegado a publicar, incluso desde hace ya bastante tiempo, algunas novelas, porque esta que has mencionado de Una canción para Lía salió hace ya bastante tiempo, y Canciones que cantan los muertos también, aunque es muy difícil de encontrarlos, o por lo menos yo no he tenido facilidad para hacerme con estas obras, pero sí que se publicaron, aunque claro, los viajes de Tuf, Muerte de la Luz y Sueño del Feber en teoría son fáciles de encontrar. ¿Habéis leído algo aparte de Canción de Hielo y Fuego, de este autor? Yo no, yo particularmente no, aunque le tengo ganas, sobre todo por el tema de la ciencia ficción, porque cuando él habla de ciencia ficción se ve que es un lector muy leído y que tiene afición. De hecho, a mí lo que me gustaría es que terminase Avalon, porque las cosas que he leído de Avalon son interesantes, pero parece que ha ido directamente al cajón ya de los recuerdos. Pues yo la verdad es que así en prosa de él no he leído nada, simplemente cayó en mis manos el número uno de la adaptación de cómic de Febre Dream, este que has dicho, El sueño de Febre, y nada, me lo leí así por encima, pero soy también bastante ajeno a todo lo que es el resto de la obra de Martin. Bueno, yo tuve la oportunidad de leerme Muerte de la Luz en su día, me lo recomendaron como uno de los libros así de ciencia ficción más interesantes que habían salido en los 70. Bueno, me parece que en los 70 hay novelas de ciencia ficción que son estupendas, y esta Muerte de la Luz, a mí me gustó un poquito el tema de... Bueno, nos cuenta una historia así de chico y chica, por decirlo así, con un ambiente pues como muy de ciencia ficción. A mí me decepcionó bastante. Además, ya me había leído los tres primeros libros de Canción de Hielo y Fuego. Estaba a la espera de que saliera Festín de Cuervos y dije, bueno, voy a leerme alguna otra cosa. Y hace solamente un mes me leí Sueño del Feber, que la verdad es que es una novela de vampiros así, poco en plan, no es en el Mississippi, pero en estos ríos norteamericanos decimonónicos, y oye, la verdad es que está muy bien escrita, es muy ágil, tarda un poquito en arrancar, pero luego se lee del tirón y es bastante interesante. Bueno, chicos, pues si queréis dejamos a este señor. Por cierto, vosotros también estáis preocupados porque este señor pudiera cualquier día cruzar la carretera y que le atropellara un camión y dejar inconclusa la serie. Porque todo el mundo le pregunta que si ya tiene un sustituto para seguir con la saga en el supuesto de que a él le pasara cualquier cosa. Bueno, yo tengo miedo a un accidente. Bueno, eso no se puede prever nunca. Lo que sí, por lo que no tengo miedo es por la fuerza vital, porque bueno, biológicamente el fallecimiento todavía lo tiene lejos, y de hecho en algún podcast que le he escuchado tiene toda la intención de escribir después de Canción de Hielo y Fuego. De hecho habla de cuál va a ser sus proyectos después, de que va a volver a la fantasía y a la ciencia ficción. Perdón, el horror y a la ciencia ficción, o sea que él está ya tiene previsto continuar después de Canción de Hielo y Fuego, aunque como siga con el ritmo que tiene, no sé yo, Bueno, a ver, yo me imagino que desde el punto de vista editorial, aunque pasara algo, yo creo que esta saga se acabaría. me da la impresión que como producto exitoso que es, no la dejarán inconclusa, aunque ya te digo, que tengan que buscar la forma de que otra persona la pueda continuar y que no acabe siendo el producto original de un solo autor, ¿no? Sin embargo, sí que tengo entendido que arrastra ciertos problemas de salud, Martin. En concreto, recuerdo haber leído de que estas Navidades incluso debió estar hospitalizado durante unos días o así, ¿no? Parece que su salud no es tan buena como debería ser, ¿no? Pero bueno, a ver, yo creo que si es una persona comprometida con su obra, pues esto es tan sencillo como buscarse a un sucesor, explicarle las pautas por las que él tiene pensado que se derive todo esto y luego continuar. Es más, ¿A ti eso te parece tan sencillo? A mí me parece súper complicado, no. Me parece una decisión bastante problemática, vamos. Yo me imagino que no estaríamos ante el mismo tipo de obra la cual pretende hacer Martin. Pero tú piensa que de este tipo de productos yo me imagino que debe haber ya mucho escrito, ya debe tener muchos apuntes y debe haber muchas pautas, ¿no? Incluso creo que la editorial debe tener material que todavía no está publicado y debe tener bastantes cosas, ¿no? Yo creo que de una manera u otra se acabaría. Toquemos madera porque la puede acabar Martin y así saldrá a la luz el producto que él tiene pensado y deseado presentarle a su público. Pero yo, sinceramente, no la veo como una saga que quedase inconclusa. Pase lo que pase. Bueno, yo, de todas formas, si me permites, yo le veo un problema muy claro y es, lo ha estado anunciando ya varias veces George R.R. Martin, que tiene previstos, y sin desvelar, varios giros argumentales muy importantes para las dos últimas novelas. Entonces no creo que nadie conozca, salvo él, esos giros. Y de hecho dice que esos giros van a tener sentido porque ha dejado pistas a lo largo de las novelas anteriores. Pero que esas pistas no son obvias para el lector. Y de hecho suele comentar, porque hay gente que le reprocha, le dice, oye, ¿por qué presentas los libros como los presentas? ¿Por qué hay tantos personajes y no hay resúmenes? Que eso es muy difícil. Y pasando varios años entre la publicación de un libro y otro, me lleva a tener que releerlos. Y él ya ha explicado varias veces que no hace resúmenes en los inicios de los libros para no volver a sacar las claves y que el lector tenga más oportunidades de descubrirle. Ese truco de especie de prestidigitador que hace de te enseño una cosa y te oculto otra. Entonces, la continuación de la saga, en tanto en cuanto esos giros argumentales no se los traspasase a alguien o los tuviese anotados, la continuación me parece que no sería posible. O si se hiciese, terminaría por tener un resultado muy diferente. Entonces, yo en ese sentido soy un poco escéptico. Y si me pides mi opinión personal, en el caso de que no se tuviesen esas claves, yo creo que sería mejor dejarla inconclusa y que sea cada lector, que por cierto hay muchos lectores que ya tienen sus teorías sobre cuáles van a ser esos giros, lo completase con lo que él quiere, antes de que te lo complete alguien que tampoco va a saber. Sí, pero Kurt, tú piensa una cosa. No sé si estás al día de lo que ha pasado con Sherlock Holmes. El tema este de que tenemos una entrega más de Sherlock Holmes firmada por un sucesor de Conan Doyle. ¿Tú crees que si una editorial ha llegado a hacer eso, iban a dejar sin acabar la saga con todo el éxito que está teniendo? A eso me refería yo. O sea, no me refiero a, ni siquiera a acabarla dignamente, ni acabarlo de acuerdo a lo que los fans quieren. El tema de ponerle un punto y final, yo creo que con el tal y como está actualmente el tema mercantil a nivel de publicaciones y todo lo que es el mercado editorial, ya te digo, esto estamos hablando de castillos en el aire, pero a mí me parece que prácticamente sería imposible que esto se quedara inconcluso, ¿no? Ya te digo que cuando hablamos de un mundo editorial que ha llegado a hacer las mil y una para que se vuelva a publicar una nueva obra de Sherlock Holmes firmada por un Doyle, Si ya partimos de cosas de tan poco escrupulosas, algo tan grande como Canción de Hielo y Fuego, encima de la cual se ha hecho una serie y tal, no sé, es que me parece muy muy raro que esto quedara inacabado. De todas formas, es un tema fascinante. Yo, por aclararlo, yo me estaba refiriendo a lo que yo considero, yo la dejaría inconclusa. Que si pasa algo la van a concluir, eso no tengo ninguna duda, porque simplemente por el afán espúreo está sacando, como dices, cosas de Sherlock Holmes, o van a sacar más cosas de Millennium, pues porque en ese sentido, entre los herederos y las editoriales, pues seguro que lo harían, pero vamos, yo creo que como aficionado preferiría, si no se conocen esas claves ya que he comentado, yo preferiría que no se complete. De todas formas, bueno, estamos aquí conjeturando por conjeturar porque no sabemos qué va a pasar. Yo confío que José R. R. Martin viva 120 años y nos escriba un montón de libros. Pero bueno, creo que quizás sea el mejor momento ahora para hacer una pequeña pausa y después de la misma pues ya nos metemos directamente con la obra, con la saga, Canción de Hielo y Fuego. Y bueno, pues vamos haciendo un pequeño repaso por esos libros. ¿Os parece? Bueno, pues volvemos enseguida. Pues parece que estás escuchando La Órbita de Endor, no te digo nada. Hola, soy Joaquín Reyes. La Órbita de Endor es mi programa favorito. Soy una panda frikis. No escuchéis nada más, es que Jiménez no mola. Ahora lo que mola es La Órbita de Endor, no sabes. No te lo pierdas. Vente conmigo. Vente con papi. Vamos a hacer un podcast. ¿Tú qué quieres, café o leche? ¡Bum! ¡Antonio Runa! ¡Runa! Un buen ejemplo de la clase de personajes intrigantes que solemos encontrar en Canción de Hielo y Fuego es Varys la Araña. Un buen contrapunto al estilo honorable y caballeroso de otros personajes, bastante más difíciles de encontrar, como Eddard Stark. Cuando personas tan dispares se encuentran, quién sabe con qué intereses ocultos, la historia nos ofrece conversaciones muy sugerentes. Algunas puertas se cierran para siempre y otras se abren a los lugares más inesperados. Si lo que voy a decir os lo oyera quien no debe, me quedaría sin cabeza. ¿Y quién llorará al pobre Varys entonces? Ni en el norte ni en el sur cantan canciones por las arañas. Hay cosas que debéis saber. Sois la mano del rey, y el rey es un tonto, vuestro amigo lo sé, pero un tonto, y está perdido a menos que lo salvéis. Llevo en la capital un mes. ¿Por qué habéis esperado tanto para decirme esto? No confiaba en vos. ¿Y por qué confiáis ahora? La reina no es la única persona que os vigila de cerca. Hay pocos hombres de honor en la capital. Vos sois uno de ellos. Me gustaría creer que yo soy otro, por extraño que os pueda parecer. ¿A qué destino se enfrenta el rey? Al mismo que se enfrentó Jon Arryn. Las lágrimas de Lys lo llaman. Una cosa rara y costosa. Es clara e insípida como el agua y no deja rastro alguno. ¿Quién se lo dio? Algún querido amigo, sin duda, pero ¿cuál? Había muchos. Lord Arryn era un hombre amable y confiado. Jon era un hombre de paz. Fue mano durante 17 años, 17 buenos años. ¿Por qué matarlo? Empezó a hacer preguntas. Continuamos aquí en La Órbita de Endor, estamos hablando de la saga Canción de Hielo y Fuego, o la saga de Juego de Tronos, porque yo creo que es mucho más fácil de recordar y tiene mucho más tirón, y mucha gente directamente la llama de esta forma. Seguimos con Raúl, seguimos con Kurt, es la hora de meternos en esas páginas, miles de páginas de la saga. Bueno, no sé quién se quiere arriesgar ahí a meterse en estos terrenos pantanosos y empezar a... Bueno, pues si queréis, yo ahora podría hacer un pequeño repaso a los títulos publicados y el material adyacente que hay, que aunque pueda parecer que estamos hablando de una saga literaria de libros, la verdad es que la estela es un poquito más prolongada y se extiende pues hasta el mundo del cómic. Entonces, pues así para empezar... como casi todo el mundo sabe, canción en la saga Canción de Hielo y Fuego, contó con una primera entrega titulada Juego de Tronos. Su título original fue A Game of Thrones. Estuvo publicada en 1996 y aquí, pues, como también ya habéis dicho, nos la trajo Gigamesh en 2002. A esta entrega le continuó una secuela llamada Choque de Reyes, A Clash of Kings, con fecha 1998, que igualmente ha sido publicada por Gigamesh en 2003. Como tercera parte encontramos Tormenta de Espadas, A Storm of Wars, del año 2000, que aquí nos llegó publicada por Gigamesh en 2005. Como bien dice Antonio, pues tenemos un lapso de tiempo bastante alargado, aunque vemos que Gigamesh intenta poco a poco ponerse al día, ¿no? Hasta el punto en que Festín de Cuervos, cuarta entrega, titulada en original A Feast of Crows, en 2005, nos llega publicada en 2007. Ya vemos que ese espacio pues se va recortando, ¿no? Como también ya mucha gente sabrá, estamos hablando de una saga de 7 entregas, cuya quinta edición será A Dance with Dragons, que se puede traducir como Baile con Dragones, la cual tiene prevista su salida para el próximo 12 de julio de 2011 en Estados Unidos. Veremos cuándo llega finalmente aquí, esperemos que no sea en 2013 por continuar este espacio de dos años que va dejando Gigamesh. Una sexta entrega que sería The Winds of Winter, la única que no empieza por A, curiosamente, traducible como Vientos de Invierno, y todo en teoría concluiría con A Dream of Spring. Yo la he traducido como Sueño de Primavera. A todo esto, la saga, o más bien lo que es el mundo de Canción de Hielo y Fuego, pues ha tenido otra serie de material, o ha creado una pequeña subsaga, ¿no?, que se titula Cuentos de Dank y Egg. Estamos hablando de una serie de relatos ambientados alrededor de 100 años antes a los acontecimientos que tenemos en Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Por todo lo demás estamos hablando del mismo mundo imaginario, ¿no? Entonces, la primera entrega de esta diferente colección de relatos sería El Caballero Errante, de Hedge Knight, que fue publicado en 1998 en la antología Legends, que es una antología pues de relatos donde autores de este género pues mostraban material inédito, ¿no? En España se publicó en Leyendas Negras, primera parte, que nos lo proporcionó la editorial de bolsillo, y esto pues fue en el año 2000. Curiosamente también tenemos que este material nos ha llegado a España por otra vía, dado que ha sido adaptado al cómic, y en Estados Unidos se publicó por Image Comics y fue continuado por Devil's Due. Estas son dos editoriales independientes americanas, ¿no? Aunque finalmente, pues, todo el material fue recopilado por Marvel Comics. Y en España, pues, El Caballero Errante, como he dicho antes, nos llegó inicialmente por la editorial Devir en 2003, que lo publicó, creo que fue en diferentes entregas, y recopilado en 2011 por Random House Mondadori en un solo tomo. El siguiente relato se titula La Espada Leal, de Sean Sword, y fue publicado en 2003 dentro del Legends 2, que, como os he dicho antes, estamos hablando de la secuela de la antología a la cual antes me hacía referencia, ¿no? En España, pues, se pudo encontrar este relato dentro de otra antología, Leyendas, pero esta vez fue publicada por la Factoría de Ideas en 2006, ¿no? Al igual que sucedió con El Caballero Errante, La Espada Leal ha tenido su homónimo en cómic, aunque en este caso pues se saltó las editoriales independientes y fue Marvel Comics la que lo publicó en su totalidad. Y aquí en España pues nos ha llegado de la mano de Random House Mondadori, recientemente, creo que se publicó en junio. ha sido también la misma editorial que, como he dicho antes, pues publicó en 2011 englobada toda el Caballero Errante, ¿no? Aparte de eso, hay por lo menos una tercera entrega de esta ya pequeña saga de relatos titulada The Mystery Knight. Yo la he traducido como El Caballero Misterioso, que fue publicada en 2010 dentro de la antología Warriors y que por ahora está inédita en España. Pero la saga de Canción de Hielo y Fuego o este universo no termina aquí, puesto que tenemos cuatro recopilaciones. Y es que Gigamesh, para celebrar el día del libro, obsequia a los que compran en librerías especializadas durante dicha destacada fecha, pues tiene la costumbre de obsequiar con pequeños tomitos donde aparecen avances de sus libros, ¿no? De sus próximas ediciones, ¿no? Con todo esto, pues tenemos que publicó Sangre de Dragón en 1996, que son los capítulos que cuentan la historia de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, ¿no? Esto lo tuvimos durante el día del libro de 2003. Así como este experimento, por lo visto, le debió funcionar bien a Gigamesh y el público se lo demandó, le dijo que lo repitiera, tenemos que en el año 2000 se publicó Camino de Dragón, que en esta ocasión está basado igualmente en la historia de Daenerys, pero sin embargo, pues son capítulos que se encuentran originalmente en Tormenta de Espadas, ¿no? Y esto fue pues en el año 2004. Digo las fechas iniciales refiriéndome a que esto también es un material que ha tenido su reflejo en Estados Unidos. Por tanto, Camino de Dragón se publicó en el 2000, pero nosotros lo vimos en el día del libro de 2004. Quería hacer esta aclaración. En tercer lugar, tenemos Hijos del Kraken, de 2002, que engloba cuatro capítulos de Festín de Cuervos, que nos llegó en el día del libro de 2005. Y por último, tenemos Dominio de Dragones, de 2006, que aquí creo que sí que hablamos de un producto que no ha tenido su reflejo en el mercado americano. Yo, hasta donde he podido averiguar, creo que esto se trata de un avance de los tres primeros capítulos de Daenerys en A Dance with Dragons. Quiere decir que si esto se publicó en el 2006 es que se tenía previsto que el libro saliera inmediatamente, uno o dos años, y imaginaos lo que han llovido. Pero bueno, por lo menos tenemos a ciertos afortunados que ya saben un poco por dónde van los tiros de A Dance with Dragons, ¿no? Y bueno, pues lo que parece tan simple como una saga de siete entregas, de la cual solo tenemos tres, pues a todo aquel que quiera expandir este universo y que quiera matar el gusanillo entre entrega y entrega, pues ya sabe que tiene una serie de relatos y una serie de cómics a los que puede atenerse si quiere seguir disfrutando del mundo que nos ha presentado George R. R. Martin, ¿no? Bueno, tenemos cuatro, no tres. Claro, Festín de Cuervos también está publicado aquí. Ay, sí, claro. Son cuatro publicados y tres restantes, sí. Uh-huh. Si me dejas una aclaración muy breve, simplemente por si alguno de los que nos está escuchando tiene intención de comprarse esta saga, por cierto, algo que recomendaría de forma vívida. El volumen de Tormenta de Espadas en realidad son dos volúmenes. No se vendió en un solo volumen, sino que hay dos. Luego también hay una versión en tapa dura y en tapa blanda, pero dentro de la tapa blanda también hay una edición en formato más pequeño de tamaño, tipo bolsillo, que yo ahí no sé si me atrevería a recomendarla, sale algo más barata de precio, pero al tratarse de volúmenes muy, muy gruesos, ahí el tipo de letra es muy pequeñita y la verdad es que hay que forzar bastante la vista. Sí. Sí, hombre, yo creo que ya puestos a comprarse estas novelas, el que se ponga a hacerla ahora, como va a tener tiempo de aquí a que se acabe la saga, yo creo que lo más recomendable sería que fuera ahorrando un poquito y se fuera comprando ya las ediciones, cuanto más lujosas mejor. En concreto ahora se están sacando ya unas en tapa dura, con guardapolvo y tal, que la verdad es que son una delicia, ¿no? En comparación con las primeras ediciones que publicó Gigamesh. O sea que sí, en este caso yo recomendaría a la gente que no fuera tacaña, que fuera ahorrando poquito a poquito en la hucha y que se haga con las ediciones más lujosas, porque luego lo agradecerán. Sí, sí, además vienen algunas ilustraciones en el interior y de hecho, bueno, Tormenta de Espadas viene en un solo volumen, lo cual se agradece, ¿no? Que un libro esté en dos libros físicos, digámoslo así, bueno, es cómodo hasta cierto punto, pero no sé, siempre conviene tener toda una obra en un solo volumen, al menos yo lo prefiero. Bueno, chicos, no sé si creo que este es el momento ideal para empezar a debatir. Ya nos podemos meter en el debate, si queréis. Yo tengo algunas premisas sobre A Dance with Dragons, que si os interesa puedo dar al público ciertas indicaciones sobre por dónde irá esta nueva entrega. Yo preferiría que lo dejaras para el final. Hablamos un poquito sobre los libros que han venido antes y ya para rematar, antes de meternos con la serie, ya nos dices qué es lo que cabe por venir. O sea, primero hablamos sobre lo que está aquí, nos tiramos de los pelos y nos pegamos de puñetazos porque creo que puede haber sangre, o no, quizá, no lo sé, a lo mejor estamos de acuerdo en todo. Y luego ya para rematar esta sección, pues nos cuentas pues todo eso que está a punto de venir, que está a punto de llegar, de ese baile o de esa danza de dragones. No sé cómo lo van a traducir aquí, pero bueno, una de estas dos será. ¿Te parece? Sí. Yo me inclino por danza de dragones. Hombre, es un poco más literal. Sí. Bueno. Pues no, a mí me gusta más baile con dragones. Bueno, mientras no pongan bailando con dragones, que quedaría un poquito ridículo y Kevin Costerniano. Bueno, Juego de Tronos, ¿empezamos por el primer libro así o hacemos un desglose de la obra en general? ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, yo creo que podemos hablar un poco en general de la obra porque aquí hay gente que ha tenido, aunque parezca mentira, ha tenido problemas en catalogarla. Yo creo que decir que es fantasía épica pone a todos de acuerdo. Lo que ya no pone tanto de acuerdo a la gente es sobre si es o no una especie del Señor de los Anillos. Yo creo que no lo es. Creo que es más medieval que fantástico. Aunque tampoco estoy de acuerdo con la gente que dice que en este libro no hay ni fantasía ni magia. Ahí tenemos algunas cositas, cierto que no muchas, pero el tema de los caminantes, el tema de los dragones, pues todo eso, por ejemplo, sí que es directamente magia y fantasía. Bueno, va viendo cada vez más magia y más fantasía. De hecho, cada libro es un poquito más fantástico que el anterior, lo cual, pues no sé, cabe prever que esto acabe en un último libro donde haya, pues en fin, un montón de fuegos artificiales y de todo tipo, vamos, de escándalos fantásticos, por decirlo así. Hombre, yo la verdad es que precisamente con El Señor de los Anillos le encuentro muy pocas similitudes, ¿no? Yo aquí sí que le estoy viendo al libro muchas connotaciones históricas. Bueno, de hecho es claramente evidente y reconocido por el propio Martin que el libro pues tiene mucha base adquirida de la Guerra de las Dos Rosas, ¿no? Que fue una guerra civil que ocurrió en el Reino Unido entre los años 1455-1485, ¿no? El siglo XV y tal. Y bueno, para mí la verdad es que es eso, más que del Señor de los Anillos le veo mucho más reflejo a ciertas situaciones históricas, ¿no? La verdad es que leyendo un poquito las sagas y por encima, pues quien le gusta la historia o quien conozca un poco el tema de las dos rosas, se ve que hay personajes que están claramente extraídos del contexto histórico, ¿no? Del Reino de Inglaterra. Sin ir más lejos, pues la casa de los Stark y la casa de los Lannister no son otro más que adaptaciones de la casa de los York y la casa de los Lancaster, ¿no? Que fueron las casas que tuvieron una faceta principal dentro de este conflicto, ¿no? Y reyes de Inglaterra pues se pueden ver reflejados en esta novela y ves que personajes muy parecidos a Robb Stark, a Cersei Lannister, a Joffrey Baratheon y tal, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues también es fácil leerlo y darte cuenta que la Guardia de la Noche podrían ser, por ejemplo, como los Caballeros Templarios, el muro tiene muchas reminiscencias al muro de Adriano, ¿no? O que los Dothrakis son muy parecidos a los mongoles, a los habitantes de la Isla del Hierro, también a los vikingos, ¿no? Entonces, yo es que veo muy poco del Señor de los Anillos, la verdad. Veo más un contexto histórico inflado y añadido con elementos fantásticos y todos, pues un poco, pues lo que le ha pasado por la cabeza al autor que siga la senda del Señor de los Anillos, ¿no? Hombre, yo lo que creo que quizá, a lo mejor, las comparaciones que se han hecho con Tolkien están más dentro de que se ha convertido en un fenómeno de masas, como fue el Señor de los Anillos. Yo no creo que nadie que lea esta saga la puede comparar con la saga tolkieniana, aunque sí es verdad que en cuanto a fenómeno de fans, de fanboys, sí se puede decir, ¿no?, que está causando las mismas sensaciones, ¿no? Hay un montón de gente que dice que podría ser el Señor de los Anillos del siglo XXI, pero en cuanto a la reacción que está causando en el público, más que porque sea parejo, no tiene nada que ver. Obviamente son obras que son muy muy distintas. Aunque están, las puedes meter dentro de la misma estantería en una librería si vas a vender esos libros, pero realmente no tienen nada que ver. Y yo creo que realmente las comparaciones vienen en ese sentido. No sé, porque nadie puede comparar la historia de Frodo y la compañía del anillo con lo que está pasando en la saga de Canción de Hielo y Fuego, que bueno, es primero, para empezar, es bastante más adulto. Claro, y luego para empezar que prácticamente el Señor de los Anillos no tiene, pues no tiene ninguna referencia histórica, ¿no? Y aquí pues claramente hay bastantes. Uh-huh. Sí, mira, yo creo que a cualquier persona que lea el libro, si le dices a qué te recuerda, te dirá, bueno, pues me recuerda a la Baja Edad Media. Y el contexto es ese, y de hecho es bastante cercana en este sentido, que podrías en algunos momentos incluso considerarlas y extrapolas los nombres que tienen las casas y los territorios, pues con una recreación histórica. Lo que sí tiene curioso y muy diferente, por ejemplo, a otros libros, y ya no tiene nada que ver con el Señor de los Anillos, es que aquí casi ningún personaje es exactamente blanco y puro. Aquí son todos bastante grises y te puedes encontrar, y es uno de los atractivos del libro, que la gente que, entre comillas, está en el bando de los buenos hace algunas cosas que son realmente nobles, y gente que está en el bando, entre comillas, de los malos, pues te sorprende con unas acciones bastante, bastante nobles. Y yo creo que ese, por ejemplo, es uno de los aciertos de la obra. Ese, y que luego el autor no se casa con ningún personaje, que en cuanto le coges cariño a uno, pues te lo elimina. Y dices, bueno, no me voy a encariñar con este porque igual desaparece dentro de 10 páginas. Y eso sí que es realmente sorprendente, y me lo he encontrado en pocas obras. En ese sentido, el autor no tiene ningún cuidado en quién se puede sentir encaprichado por quién. Él tiene muy claro qué personajes tienen que seguir para adelante y no hace concesiones en ese sentido a los aficionados. Bueno, ahora que tiene más éxito igual hace alguna, pero vamos, desde luego en los primeros libros no las ha hecho. Pero de todas formas, él mismo ha confesado ya en entrevistas que tiene sus personajes favoritos, que si los tiene que matar, los mata, no hay ningún problema, pero que sí siente una especial debilidad por alguno que otro. Y hombre, sí es posible que les ayude un poquito más a persistir, a sobrevivir y a que no se los cargue. No, vamos a intentar no hacer spoilers, ¿vale? Pero no, si los comentamos entonces, no les decimos cuáles son. No. Pero hombre, yo creo que son evidentes los personajes que le caen bien, porque es que hay una serie de personajes que se llevan el protagonismo de calle. O sea, es que tampoco no creo que ni haya falta decirlo, ¿no? Sí, bueno, en el cuarto desaparecen casi todas, pero bueno, sí, ya es tema aparte. De hecho, bueno, si me permitís hacer un pequeño inciso, me parece que el problema que hay en el cuarto libro, porque desaparecen tantos personajes, es porque fue muy extenso y entonces tuvo que recortar. Y unos capítulos que tenía ya planeado que apareciesen en esa entrega se debieron desplazar a la siguiente, y por lo visto es por eso por lo que los personajes principales no aparecen tanto, o directamente no aparecen, ¿no? Porque están planeados para aparecer en esa entrega, pero por cuestiones editoriales se ha tenido que desplazar a la siguiente. De ahí que A Dance with Dragons vaya a tener un montón de escenas y de situaciones que ocurren en la misma línea temporal que Festín de Cuervos. Pero a mí me parece que esa es una estrategia bastante peligrosa, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Por lo que nos hemos encontrado, que Festín de Cuervos, para ser el cuarto libro, y más después de cómo habían dejado el listón los dos anteriores, ¿no? Es un anticlimax total y absoluto. Además, empiezan a aparecer nuevos personajes que hasta ese momento no habían tenido su propio enunciado. Aquí hay que decir y aportar que en esta saga no hay títulos para los capítulos. Los capítulos en realidad tienen el enunciado, que es el nombre del protagonista. Por lo tanto, pues tenemos Tyrion, y nos encontramos con un capítulo en el que Tyrion es el personaje principal y todo lo que le pasa a él. Después tenemos Jon. Eso, por ejemplo, me parece una buena táctica, porque uno de los problemas de la novela es que tiene un montón de personajes. Entonces, a base de repetírtelos, primero te centra en la acción y segundo te recuerda el nombre, porque aquí el que no lo haya leído de verdad se puede sorprender, no solo por el número de personajes que hay, sino porque encima les cambia los nombres, porque la mayoría tienen apelativos. Entonces, entre que los llama por un nombre, luego los llama por el mote, pues que hay veces que al principio por lo menos prácticamente te obliga a mirar en el anexo dónde están las casas y quién es quién. Y encima en ese anexo no te señala todos los motes o sobrenombres. De hecho, en el cuarto libro, en Festín de Cuervos, lo que ocurre es que un montón de personajes que hasta ese momento habían aparecido como secundarios en los capítulos de otros personajes, aquí tienen su propio punto de vista, como personajes como Cersei, por ejemplo, pues de repente empiezan a tener sus propios capítulos, ¿no? O sea, titulados con su nombre. Y a mí realmente me molesta en que en Festín de Cuervos, en lugar de empezar a cerrarse el círculo, se empiezan a expandir. Empieza a haber personajes secundarios que no han salido desde el primer libro, y dices, pero bueno, ¿por qué este señor tiene...? Porque yo tuve que volver a releer y a releer diciendo, pero bueno, ¿quién es este Beric Dondarrion, que no he sabido nada de él durante miles de páginas y de repente se ha convertido en un personaje principal? Y como ese ejemplo, muchos otros, ¿no? O sea, personajes bueno, pues que... mira, que te hayas visto obligado a una relectura es algo que a George R. R. Martin le encanta, porque dice que aunque entiende que para algún lector pues es un poco duro volver a releer, dice qué es lo que se tiene que hacer. Y explica por qué. Explica porque la primera lectura no le puede sacar todo el jugo, porque son tantos los personajes y tantas las situaciones que no extraes lo principal, porque tienes que estar pendiente de muchas cosas. Mientras que en la segunda lectura, como ya tienes claro la trama general, te puedes fijar en los detalles. Tú como lector de segunda pasada, que yo solo me la he leído una, ¿tú crees que es así o no? Bueno, él puede pensar lo que piense, lo que quiera, y está en su derecho. A mí me parece que es un error. A mí me parece también que es un error y que es una carencia que tiene él como escritor. Si te tienes que volver a leer nuevamente la trama para entenderla, quiere decir que tú como autor no estás haciendo tu trabajo de cara a que el cliente, a que el lector pues absorba todo lo que es necesario que tenga que absorber. Y más si luego decides encauzar y decides sacar personajes, darle protagonismo a unos personajes por encima de otros, ¿no? Pues entonces tienes que poner los ingredientes suficientes como para que al menos se cree un pozo y que el lector se pueda formar una opinión de ciertos personajes que son los cuales tú luego vas a acentuar. No me parece que obligar a que el lector se tenga que revisar la obra sea algo positivo como escritor. Bueno, yo creo que cuando lo dice así se está un poco justificando. Bueno, ya que se tienen que leer una segunda vez, voy a adornarlo. De todas formas, yo creo que el número tan grande de protagonistas que tiene o de personajes, yo creo que ahí también es un poco de artificio. Yo creo que lo hace también un poco para ocultar un poco lo que quiere hacer. Dice, bueno, monto aquí un montón de personajes, que se haga un guirigay, que haya 5, 6, 7 importantes y luego ya al final ya sorprenderé, porque como tienes que estar atento a tantos personajes, de todas formas yo soy de la opinión de que debería hacer un poco como hizo en su día Marvel, decir, bueno, ¿cuántos superhéroes tenemos? Tantos, pues vamos a ir matando, porque este universo hay que limpiarlo. Sí. Pues yo lo que opino es que en lugar de en la primera novela pues presentar a 50 personajes de 50 casas diferentes, pues dosifícate. A la que necesites acceder a un personaje, preséntalo, pero no presentes 20 personajes en las primeras entregas que luego van a tener 5 o 6 van a tener un peso relevante en 5 o 6 entregas después y obligues al lector a que se vaya hacia atrás, ¿no? Yo la verdad es que eso pues como lector no me parece lo más coherente. Ves presentando los personajes pues a medida que los necesites y ya está, así es mucho más fluido, ¿no? Además, la jugada de sacar a personajes muy queridos, como por ejemplo Jon o Tyrion, que se supone que son dos de los personajes que más siguen los fans, y sacarlos directamente del libro, porque claro, van a salir en el siguiente, vale, van a salir en el siguiente, es que tendrían que salir en los dos. No sé, a mí me parece que fue una estrategia terrible, ¿no? O sea, enfrentarme a ese mamotreto que es Festín de Cuervos y decir que no va a salir Tyrion, para mí fue terrible. Bueno, ni Tyrion, ni Jon, ni otros muchos personajes, ¿no? O sea, es complicado, realmente a mí me... Claro, a lo mejor Festín de Cuervos a mí me decepciona tantísimo que lo mismo a Dance with Dragons, yo espero que sea, vamos, la repanoche. Luego hablaremos, pero todo parece indicar que va a ser un pedazo de libro, ¿eh? De todas formas, eres muy crítico con ese libro. De todas formas, ese libro es uno de los que más cariño le tiene casi el autor. Dice que es muy importante para el desarrollo final de la saga. Comenta que, por ejemplo, empieza con la palabra dragones y que ahí realmente lo importante es que ya se empiezan a tener noticias de los dragones de Daenerys. Y también dice, y en eso algo de razón lleva, que presenta todo el tema de la ciudad y de los maestres, que había mucha gente que estaba esperando ver exactamente dónde vivían todos los maestres y ese mundillo. Bueno, soy crítico, pero no sé, yo intento ser lo más objetivo posible. Yo sé que hay muchos fans que no pueden ni reprocharle, vamos, ni una coma mal puesta a José R.R. Martin, pero lo cierto es que hay muchas cosas que criticar. Por supuesto, las cosas que hay que decir a favor superan con creces, ¿no?, las cosas que podemos decir en contra. Pero para mí, Festín de Cuervos, para mí, de verdad, desde su planteamiento y a la hora de publicarlo, como su concepción final, me parece que es un error terrible. Yo creo que se puede dosificar todo lo que vaya a salir en a Dance with Dragons y lo intercalando con lo que vimos en Festín de Cuervos. Entonces tienes dos libros que a lo mejor tienes que separar mucho la acción y te obligas al lector a ir de aquí para allá, pim, pam, pim. Pero si, porque lo sé, porque sé que va a pasar. Si me tengo que volver a releer Festín de Cuervos para entender a Dance with Dragons, porque va a estar todo correlacionado, coño, pues únelo. Vamos, es mi opinión, pero bueno. Sí, está hecho así, Antonio, y no hay nada que hacer. Antonio, a mí lo que sí que opino es que si miramos una saga en conjunto, que va a tener 7 entregas, quizás mejor que el libro aburrido sea el cuarto y no el séptimo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Quizás necesitas un libro que te haga el trabajo sucio, que te presente unos personajes, que sea, el, por decirlo de alguna manera, el sapo que te tienes que tragar como lector de esta saga, pero que gracias a eso tengas un resto de saga, las 3 entregas que queden, pues sean mucho más dinámicas, mucho más de acción, mucho, ¿entiendes lo que quiero decir? Cuando se haya publicado la saga entera, el cuarto libro, ¿quién se acordará? Pues sí, tendrá sus cosas y tal y cual, pero lo que importará será el primero y el último. Y entonces, yo creo que en este sentido, puestos a que haya un libro malo, pues mejor que sea el cuarto, porque a nivel de lector te va a frenar menos que no una última entrega. Entonces votas porque es una especie de entreacto. Sí, yo creo que viendo la saga en su conjunto, pues se podría tratar así. Es más, encontrando correspondencias con otras historias, otras sagas que hemos visto, como, yo que sé, por decir algo, Harry Potter o así, es raro que de un planteamiento de una obra tan magna como son 7 capítulos, pues los 7 capítulos sean de una gran acción, de una gran dosis de dinamismo y que todos estén al mismo nivel, ¿no? Pero, ya te digo, quizás el efecto este, cuando ya se hayan publicado 2 libros más, pues se diluya y al final pues nos deje una sensación bastante grata, ¿no?, cuando analicemos la obra en conjunto. De todas formas, yo os quería hacer una pregunta. Él ha reconocido, como he dicho antes al hablar de su biografía, que al principio lo empezó como un cuento corto y que enseguida lo vio como mucho más grande y que enseguida lo ató todo en su cabeza. ¿Vosotros qué creéis, que realmente lo tiene todo muy atado, o parte del parón es que en realidad no sabe por dónde va? Que ni él mismo recuerda todo lo que ha escrito, tiene que incluso revisar y planteárselo bien. Bueno, yo vuelvo a insistir. En otra entrevista que yo he leído de él, porque tiene mogollón de entrevistas donde le preguntan esto precisamente, él dice que tiene un equipo de gente trabajando a su disposición, un poco para que todo esté bien hilado y no haya, en fin, paradojas extrañas y personajes que estaban en un sitio en un determinado momento, de repente que hacían en otro lugar. Y aún así, no sé si me parece que hay algunas incongruencias por ahí, que bueno, hace falta ser muy friki y leérselo todos los días para saber dónde están. Yo no he encontrado ninguna de estas incongruencias. Pero sí es verdad que si él tiene un equipo de gente contratada para que lo examine todo y tenga pues toda una pared llena de post-it, pues debe ser por algo. Yo creo que él tiene una idea de más o menos vaga y abstracta de por dónde van los tiros. Seguro que ya tiene el final, eso seguro. Pero yo estoy convencido de que va improvisando sobre la marcha, que él va sorprendiéndose a sí mismo mientras escribe y en algunas ocasiones pues toma decisiones y cambia y va él, un poco él mismo reestructurando esa idea que tiene a medida que avanza. O sea, va cambiándose a sí mismo y un poco pues todo lo que tiene. Pero además, es que él mismo lo tenía, él dijo que tenía pensado que esto fuera una trilogía. Si pasa de ser una trilogía a 5 libros y de 5 a 7, y de 7 puede que se queden 10, porque yo no sé si esto va a ser capaz de converger hacia un final de aquí a 3 libros vista. Bueno, pues yo creo que ya lo deja un poquito claro. Creo que él ya ha contestado esa pregunta. De todas formas, para el que nos esté oyendo y no se haga una idea porque no ha leído ni los libros ni nada, como resumen básico, que sería un poco el que hace él, ya poniéndolo en un resumen, pero es muy resumido, sería la lucha de dos grandes casas, en este caso los Stark y los Lannister, por el poder, con dos amenazas externas. Una de corte, entre comillas, fantástico, que serían los caminantes del hielo, y otra que vendría desde el mar angosto con la antigua dinastía de los del dragón, aliada con los jinetes Dothraki. Bueno, pues yo creo que así, a grandes rasgos, ¿no? Hablando de toda la saga en sí, a mí me parece que uno de los aspectos más destacables de todo es los personajes, pero tanto para bien como para mal, ¿no? Porque así como yo creo que tiene esta saga, Canción de Hielo y Fuego, tiene personajes que son simplemente geniales, también encuentro que, bueno, pues como decíamos antes, hay quizás demasiados números de personajes, pero quizás para mí lo peor, y ahora me daréis vuestra opinión, a ver si estáis o no estáis conmigo, es que hay personajes que son quizás demasiado clónicos, ¿no? Que hay personajes que son demasiado parecidos unos con otros, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he ido leyendo las diferentes entregas, veo que no encuentro diferencias sustanciales, por decir algo, entre Eddard, Rob y John Nieve, ¿no? Ves personajes que casi casi lo que dice uno podría decirlo el otro, actitudes muy similares, son diferentes quizás solo en pequeños matices y eso no me acaba de gustar, ¿no? Y si fuera solo este tema, si fuera solo pues con estos personajes, pues no pasaría nada, ¿no? Pero también me sucede sobre todo al principio de la serie cuando veía a Joffrey y a Viserys Targaryen, ¿no? Es que prácticamente me hacía la mente que eran personajes similares, ¿no? Son muy muy muy parecidos, ¿no? Y otro caso también de personajes que prácticamente son muy difíciles de distinguir sería, por ejemplo, el caso de Meñique y el eunuco Varys, ¿no? Es que ves esta serie de casos y dices, ¿para qué tienes tantos personajes que son tan parecidos, ¿no? Pues ¿por qué no hacer otro tipo de matices cuando, desde luego, que Martin sabía hacer personajes carismáticos y realmente diferenciados cuando quiere, ¿no? Pues ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Tyrion, ¿no? Y de otros tantos, ¿no? No sé si a vosotros os da esto la sensación de que tenemos ciertos conceptos que son demasiado repetitivos a nivel de personajes dentro de esta saga. Bueno, a mí no me lo parece, pero bueno. Algunos personajes, en lo que es el comportamiento así en general, sí que podrían tener cierta correlación. También es cierto que es difícil hacer personajes muy detallados en estos volúmenes. O sea, no puedes hacer 55 personajes que tengan unas características muy concretas. Algunas los tienes entre comillas, clonar. A mí me parece más importante, y otras veces hemos hablado de ello en otras novelas, lo bien que están aquí presentadas las mujeres. En general, los personajes femeninos en este tipo de obras suelen ser bastante flojos. Sin embargo, en esta saga nos encontramos un montón de personajes femeninos de mucha fuerza. Tenemos a Catelyn Stark, tenemos a Cersei, tenemos a Arya, tenemos a Daenerys, y de hecho son mujeres realmente fuertes, y eso sí que me parece algo interesante para la novela y algo que puede animar a las lectoras femeninas, que siempre tienen esa pega que a veces las ponen bastante mal. En este sentido sí que hay personajes femeninos de mucha fuerza. Sí, pero por ejemplo, el caso de Meñique y Varys, ¿para qué tienes dos personajes? ¿Por qué no fusionarlos? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, tener a Varys ahí cuando Meñique prácticamente pues ya tiene el factor conspiranoico, el factor del personaje claroscuro que tiene que manejes, que no sabes por dónde saldrá, la figura del traidor? Todo lo podrían haber encargado, todo lo podrían haber encarnado con uno y no tendrías esta reiteración que bueno, no sé, a mí me lo parece, y a otras personas con las que he hablado también les da la impresión, ¿no? A mí, sinceramente, es que este tema me ha escamado, ¿no? O Joffrey y Viserys Targaryen, es que ya físicamente tampoco, dos rubios y tal, tampoco es que sean personajes muy, muy, muy, muy divergentes, ¿no? Pero si es que encima los haces hablar prácticamente igual, con esa socarronería, esa vileza a la hora. No sé, ya te digo, no entiendo por qué hay personajes tan carismáticos como, yo que sé, como por ejemplo el rey Robert, ¿no? Que es un personaje que ya de seguida me encantó, ¿no? Así, con una presencia solemne. Y luego tenemos casos así de cierta dejadez, ¿no? ¿Cómo por ejemplo? De todas formas, yo a Meñique y al eunuco los veo diferentes, en el sentido de que uno es más luchar por él mismo y el otro un poco hacer lo que hace por el bien, entre comillas, del reino, pero bueno, no sé. No sé, conceptualmente la función que tienen los personajes dentro de todo el universo a mí me parece muy similar, la verdad. Hombre, a mí más me molesta o me afecta más que eso, porque no sé, yo creo que los personajes, yo los distingo, ¿no? Pero a mí lo que me fastidia es que saques un personaje que es un don nadie en el primer libro y que de repente en el cuarto, zas, se convierta en un personaje tan significativo y tan importante. Aquí vuelvo a poner el ejemplo, es que como me ha venido en la memoria, no puedo evitar el sacar de nuevo a Beric Dondarrion otra vez a colación. Además, un personaje como este, que en fin, que tiene esa particularidad de salir de la trama y volver, y salir sí, y volver. O el Caballero de las Cebollas también, ¿no? En la segunda entrega. O sea, que dices, hombre, no sé, ¿realmente es necesario sacar a tanta gente? Sí, no hay progresión. Pasas de lo que tú dices, de prácticamente ser un nombre más en una marejada de letras y de páginas, a que luego de golpe y porrazo, pum, mira, ahora resulta que este personaje es súper trascendental, ¿no? Sí, quizás tendría que ser un poco más hacerlo de una manera más progresiva, ¿no? Yo creo que el tema, yo creo que la clave está en lo que te he dicho, en la prestidigitación, es decir, mira esta mano, mientras con la otra te escondo la bolita. O sea, mira este personaje, mira este otro personaje, te pongo aquí, te distraigo y te meto. Yo creo que va un poco en esa línea. Y yo creo que en esa línea se le ha ido un poco la mano. Bueno, hablaremos también sobre la serie, sobre todo comparándola con la de televisión, sobre esta serie de libros. Ahora, en este próximo bloque, en el que ya vamos a hablar sobre esta, en fin, colección de capítulos memorables televisivos que HBO pues está trayendo a la pequeña pantalla. Y así, pues como las comparaciones son inevitables, pues seguimos hablando de la serie, pero ya mientras, de la serie de libros, mientras hablamos de la de televisión. ¡Qué lío! Me he montado un lío yo solo aquí. Tremendo. ¿Os parece? Sí, claro. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! Coronel. Estoy con Expediente FDM. Váyase al infierno. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Probablemente es el personaje preferido de la mayoría de los lectores. También está seduciendo al público televisivo en la serie HBO. Se trata del enano al que muchos llaman el gnomo, un resbalón genético de la casta de los Lannister. Os hablo de Tyrion Lannister, del que es muy difícil hacer una definición en pocas palabras. Un superviviente nato, con una mente ágil y un sentido del cinismo sin precedentes. Sirva el siguiente minuto y medio como ejemplo de qué clase de hombre es Tyrion. ¿Deseáis confesar vuestros crímenes? Sí, señora. Así es, mi señora. Las celdas del cielo los ablandan. ¡Hablad! ¡No! Reuníos con vuestros dioses siendo sincero. ¿Por dónde empezar, mis señores y damas? Soy un hombre vil. Lo confieso. Mis crímenes y pecados son incontables. He mentido, engañado, jugado y putañado. No se me da muy bien la violencia, pero sé cómo convencer a otros para que la ejerzan por mí. Querréis detalles, supongo. A los 7 años vi a una criada bañarse en el río. Le robé la ropa. Y se vio obligada a volver al castillo, desnuda y llorando. Si cierro los ojos, aún veo sus tetas dando tumbos. A los 10 años llené las botas de mi tío de mierda de cabra. Al enfrentarme a mi crimen, culpé a un escudero. El pobre fue flagelado y yo escapé de la justicia. A los 12 años me hice una paja en un caldero con guiso de tortuga. Masturbé en aquel guiso. Ordeñé al cabezón. Me hice una paja a 2 manos en aquel guiso de tortuga que creo que se comió mi hermana, o al menos eso espero. Una vez llevé un borrico y un panal grande a un burdel. ¡Silencio! ¿Y qué pasó? ¿Qué creéis que estáis haciendo? Confesar mis crímenes. Lord Tyrion, estáis acusado de contratar a un hombre para matar a mi hijo Bram en su cama y de conspirar para asesinar al esposo de mi hermana, Lord Jon Arryn, la mano del rey. Pues lo siento mucho. Me temo que no sé nada sobre eso. Continuamos, esto es lo de la órbita de Endor. Seguimos con Kurt y con Raúl y este que os habla. Bueno, vamos a ver. La serie de televisión que se ha estrenado en Estados Unidos, exactamente el 17 de abril y que aquí en España se estrenó el 9 de mayo, esta serie de HBO, autoproducida por el canal, que aquí, bueno, pues se ha encargado de comprar los derechos y emitirla a Canal Plus. Hay que decir que bueno, terminó de emitirse el pasado domingo, el pasado domingo 19 de julio. Es por eso por lo que nosotros estamos hablando ya aquí sobre la serie. Ya podemos hablar sobre la serie, sobre lo que nos ha parecido, bien, mal, etcétera, etcétera. Vamos a intentar no hacer spoilers, chicos, ¿vale? Y no destripar ninguna trama que sea esencial. En estos momentos, en el que este programa pues acaba de ponerse al público, hay que decir que la serie todavía le quedan unos cuantos capítulos, ¿no? De hecho, creo, así haciendo un cálculo, que hasta el 11 de julio no se acaba la serie. Pero bueno, nosotros ya estamos preparados para hablar sobre ella. 10 episodios, casi una hora en cada uno de ellos, y bueno, pues un intento, en teoría, que iba a ser bastante fiel de llevar el primer libro a la pequeña pantalla. Bueno, chicos, yo no sé por dónde empezar. Yo empezaría directamente por el casting, que durante meses nos ha tenido a todos pues así bastante expectantes. Un montón de gente desconocida, algunos que nos sonaban de algo, un actor muy reconocible como Sean Bean, que bueno, todo el mundo reconoce ahora pues por ser el Boromir del Señor de los Anillos, aunque ha salido en otras muchas películas, un poco así al frente de este casting, pero que bueno, pues nos ha traído, en mi opinión, un plantel de actores secundarios que a partir de ahora pues habrá que tener muy en cuenta, un poco como en Lost, ¿no? Gente que nadie conocía de nada y ahora de repente pues todo el mundo reconoce sus caras en cualquier parte. Y francamente, en mi opinión, ninguna pega en lo que se refiere a los actores elegidos. ¿Vosotros qué tenéis que decir sobre este particular? Los actores me parecen bastante adecuados casi todos. También es cierto que, bueno, aparte de Boromir, por supuesto que ese es perfectamente reconocible, también podemos decir que aunque no se le reconoce casi con barba, el que hace de Robert, del Rey Robert, es uno de los que protagoniza Full Monty. O por ejemplo, muchos se darán cuenta de que Cersei es la misma actriz que hizo Gorgo en la película 300, o más importante aún para mí, por lo que la conocerán más nuestros oyentes frikis, por hacer la protagonista en las crónicas de Sarah Connor. En general, más allá de eso, generalmente todos lo hacen bastante bien. Y destaco sobre todo a los personajes juveniles, porque aquí hay mucha gente con muy poca edad, por exigencias del libro, y para hacer sus primeros trabajos en televisión, la verdad es que los hacen bastante bien casi todos. Uh-huh. A mí además me encantó la elección de Aidan Gillen, que salió en la serie The Wire, sí, interpretando sí. Que acaba siendo el alcalde Carsetti, y bueno, pues ha salido también en otras series, porque me parece que en Identity también aparece, en Love and Hate, en Queer as Folk y tal, pero bueno, me parece que es un actorazo tremendo, y aunque yo a Meñique siempre lo había visto como más o menos así, pero bastante más bajito, bastante pequeñajo, de ahí lo de Meñique, la verdad es que lo clava. Este fue uno de esos actorzuelos de segunda categoría que nadie conocía, y que yo en cuanto lo vi dije, este lo va a clavar, y no es solo el único que lo clava, ¿eh? Yo creo que hay pocas pegas en este sentido, ¿no? Bueno, mira, el que te podría haber hundido la serie, entiendo yo, es la elección del gnomo. Que ahí, joder, ahí podías haber optado por un actor y que podría haber provocado risa o incluso lástima, y lo podrías haber fastidiado. Sin embargo, el actor que han elegido lo hace francamente bien. Sí que se desvía un poco de lo que es el aspecto que tiene la novela. Aquí lo vemos prácticamente como una versión mini de los Lannister, ¿no? O sea, sigue conservando el atractivo de los Lannister, porque los Lannister son en general todos bastante atractivos, pero en formato reducido. Bueno, de hecho, hay que decir que el actor se llama Peter Dinklage. De hecho, yo ya lo había visto en otras películas. Bueno, tiene una pequeña participación en una muy famosa que era Elf, película bastante cómica, bastante patética, pero en la que él tenía un momentazo bastante tremendo, en la que se sube por encima de una mesa y se lanza de cabeza contra el insulso protagonista, pero yo lo había visto en otras películas. De hecho, una me parece que era Declararme Culpable, junto con Vin Diesel, que la hace de su abogado, y está, vamos, que se sale. Sí. Vamos, que tiene un montón de películas. ¿Sabes qué pasa? Que el Tyrion del libro es un poquito más deforme, más feo. Este incluso, bueno, pues no tiene buena pinta. Porque lo del libro es, pues eso, achaparrado. No es solo achaparrado, sino que es giboso, es un poco medio cojea, pues un poco de todo. De hecho, tendrían que haberlo maquillado un poquito, ¿no te parece? El personaje, esquemáticamente, pues está muy bien, pero sí que tendrían que haberle puesto un poco más de prótesis, un poco más, haberlo caracterizado un poquito más, pues porque el personaje, y es buen actor también, Peter Dinklage a mí me parece buen actor, y creo que le hubiera matizado un poquito más. Lo que pasa es que también en la televisión hay que tener mucho ojo con cómo caracterizas a las minorías, para que luego no se te tiren al cuello. Uh-huh. Quizás en ese sentido, por eso han andado con un poquito más de pies de plomo, ¿no? Había mucha gente que decía que a lo mejor hubiera entrado muchísimo mejor el enano este que salía en Twin Peaks, que después también tenía un papel muy significativo en la serie Carnival de HBO, y que a lo mejor se adaptaba un poquito más al Tyrion literario. Pero bueno, en mi opinión, creo que Dinklage lo ha clavado, y me parece que es excepcional. Además, mientras que, bueno, todos sabemos que los enanos suelen tener una voz así como de enano. Sí. Con todos los respetos, pero es así, suelen tener una voz muy particular. Sin embargo, Peter Dinklage tiene un vozarrón tremendo, o sea, para ser, pues en fin, un señor así tan tan pequeñito y tal, tiene una voz que es muy superior a él. De hecho, es una de las voces más interesantes que se ven en la serie original, por supuesto, porque aquí le han puesto una voz de mierda, porque el doblaje, vamos a saltárnoslo directamente, porque es lamentable, otra vez con el tema del doblaje. Por eso te decía que convertirlo en una versión reducida de los Lannister, pues me parece también, aunque no sea seguir el libro, me parece acertado. Bueno, hay que ver esta serie en versión original. El otro día, cuando estábamos hablando de V de Vendetta, tú, Kurz, bueno, ya hiciste una pequeña aclaración sobre el doblaje de esta serie. De verdad, con lo bien que hay veces que se curran los doblajes, porque bueno, CSI 24 tienen doblajes excepcionales. Con esto, que además se supone que es un blockbuster, ¿no? De los packs en DVD, porque se va a vender como rosquillas, esto es así. Joder, se podrían haber curado un poquito más el doblaje. Si Sean Bean la ha estado doblando desde hace un montón de tiempo, desde la saga del Señor de los Anillos, Jordi Boixaderas, pues joder, o sea, buscarle por lo menos el único personaje que tiene una voz que todo el mundo ya más o menos le va entrando por el oído, pues captar a ese actor de doblaje y el resto ponéis a quien os dé la gana, eligiendo voces así que sean interesantes. Pero es que, bueno, no sé, a mí me parece que en general está muy poco inspirado. El doblaje es un trabajo lamentable en este aspecto. Yo lo dije, insisto, o sea, son prácticamente dos series totalmente distintas. Y como dijiste tú, no esto no va en contra de los dobladores, porque lo que no se puede pretender es que a una persona a la que le pagas poco y le pagas por hora, le das un taco de folios y le dices tienes que grabar todas estas páginas en 5 minutos, se meta en un papel como se mete el actor protagonista. Y se nota en muchos momentos de la serie, pero por ejemplo, simplemente el personaje de Varys tiene dos formas completamente diferentes de hablar. Cuando está en la corte, que parece un eunuco realmente afeminado, a cuando habla a solas con Star, que parece una persona totalmente distinta. Entonces, a mí, el juego de hacer dos voces en castellano se pierde. A mí, permitidme que haga un poquito de abogado del diablo en este sentido, porque yo voy a defender, bueno, no voy a defender el doblaje, porque si tenéis, estoy de acuerdo con vosotros en que el doblaje podría haber sido mejor, pero por otro lado, para ser una serie de HBO, me parece que el doblaje no es tan disparatado, porque me vienen a la mente series como The Wire, sí, como A Dos Metros Bajo Tierra, y reconozcamos que HBO en España no se suele caracterizar por sus grandes doblajes. Entonces, viendo en su conjunto las atrocidades que se han hecho con otras series, pues que The Wire prácticamente es que es infumable, es prácticamente imposible de seguir en castellano, yo creo que dentro de lo que cabe, esta aún tiene un pase. Siendo muy muy mejorable, por lo menos puedes ir siguiendo la historia sin que te encuentres estridencias. Bueno, te has apuntado tú a la teoría esa de que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Bueno, pues aceptamos pulpo como animal de compañía. Claro, es que sí, el doblaje podría ser mucho mejor, hay series con mejor doblaje, pero es que yo no sé qué pasa con la HBO, pero tiene muy mala suerte con los doblajes. De todas formas, yo insisto, si alguno la puede ver, aunque sea más incómodo en versión original, aunque sea subtitulada, si no se maneja bien, yo creo que la disfrutará más. Además, fíjate si se han trabajado el tema de, en versión original me refiero, el tema del idioma, los acentos, la forma de entonación, sí, y demás, sí, que incluso se han inventado el idioma Dothraki, que hasta este momento, pues en el libro no, raramente salían expresiones, yo no recuerdo ni que hubiera expresiones, igual que Tolkien ponía algunas frases en élfico, incluso versos, creo que en los libros no. Ahora mismo me estoy tirando de memoria y no estoy muy seguro, pero bueno, pero aquí se contrató además a gente de la Language Creation Society para crear el idioma de Dothraki, o sea, para que realmente sonara original, sonara nuevo, innovador, y la verdad es que queda fenomenal en la serie, ¿eh? O sea, ese pequeño discurso que Khal Drogo, bueno, el discurso arenga en la que él se va excitando, ¿no? Entonando a todos sus hombres para que vayan a Poniente y tomen los siete reinos, ¿no? Para que su reina pueda sentarse en el trono de hierro. Me parece uno de los grandes momentazos. Lo cual me hace pensar que este Jason Momoa quizás sí vaya a ser un buen Conan después de todo. A mí yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo también, yo lo me pasó cuando en esa escena y cuando luego yo también lo vi en la escena de lucha que se manejó muy bien y dije, oye, pues este, en las escenas de acción tiene posibilidades y en las escenas de interpretación también, o sea que igual me equivoco y es un buen Conan. Hombre, yo creo que me parece que es un personaje bastante bastante acertado, así como si como otros personajes que si ya habéis destacado y tal, el acierto del creador del casting, porque Jason Momoa yo lo seguí en Stargate Atlantis y uh-huh. era un personaje que también hacía un personaje que me gustaba bastante y creo que es un actor dentro de sus limitaciones que sabe tener más o menos diferentes registros y sobre todo tiene mucha presencia cuando tiene que sobreponerse a la situación, ¿no? Por decirlo claro, es un personaje que cuando se cabrea sabe transmitir, tiene una mirada y tiene una pose que la verdad es bastante sobria. Bueno, y volviendo a lo del doblaje, cuando dices que se inventaron un lenguaje para los Dothraki, no solo eso, sino que en la versión original hay acentos, y de hecho los Dothraki cuando hablan, entre comillas, en cristiano, tienen un acento muy marcado, la gente del norte tiene un acento ligeramente diferente a los de Desembarco del Rey, o sea, todo eso está bastante cuidado en la versión original y luego en castellano se pierde. Por ejemplo, los plebeyos siempre hablan diferente que los nobles. Bueno, todo eso es interesante en la versión original. Bueno, la verdad es que la serie, ya nos vamos a meter un poquito más en quizá en si es fiel o no es fiel, ha hecho un auténtico, en fin, ejercicio de ambientación. Tú ves la serie en cualquier momento así al azar, pones un episodio cualquiera y lo pones a mitad del capítulo y todo tiene muy buena pinta. La verdad es que estéticamente se lo han trabajado bastante, las armaduras tienen un diseño excepcional, todo está muy currado. Pero la cuestión es, ¿esto es la canción de Hielo y Fuego o no? ¿Qué os ha parecido a vosotros? A mí me ha parecido que, en general, sí. En general, salvo algunos aspectos así un poco más secundarios, las ambientaciones están bastante bien, el universo en sí tiene coherencia, te lo crees. Y luego, es una cosa que yo también suelo repetir cuando trato este tema pues así en internet y tal, creo que han sabido pulir ciertas cosas que no hubieran quedado demasiado bien en cuando tú lo plasmas en imagen real, y sin embargo se han sabido pues escapar bastante bien de según qué aspectos, ¿no? Porque creo que coincidiréis conmigo que el vestuario en lo que serán las novelas era bastante hortera. Te ponían a los personajes con unas armaduras que si de brillantes, que si no sé qué, no sé cuánto. Es una cosa que si lo hubieras puesto, si lo hubieras plasmado literalmente, como supongo yo que habrá fans que hayan deseado eso, se hubiera convertido pues en no sé, pues en un disfraz de todo, en un pase de carnaval, ¿no? Y creo que sí que han sabido darle mucha más sobriedad a todo lo que es la imagen de los personajes y en general, salvo, como ya digo, algunos defectillos que se ven por ahí, en general, sobre todo lo que es escenarios y ambientación, vestuario y eso, yo creo que han acertado bastante bien. Hay otras cosas que para los lectores quizás nos hayan sorprendido un poco o nos hayan decepcionado. Yo personalmente, cuando digo esto, me viene a la cabeza La Carroza Real, que me parece que no hay comparación con el la solemnidad y la majestuosidad que tiene en la novela, ¿no? Y también otra cosa que cada vez que lo veo me produce cierta pena son los huevos de dragón. También creo que no han sabido plasmar la esencia de estos elementos, ¿no? En la serie. Bueno, pero no sé, yo creo que se han curado bastantes cosas que no estaban en los libros o no había forma de imaginarse de una forma muy, muy, muy literal en los libros, como por ejemplo el tema de la lucha, de la danza de los danzarines del viento, que yo creo que aquí pues lo han sabido plasmar de un modo pues bastante coherente, bastante visualmente, la verdad es que pinta muy bien. Y bueno, pues todas esas cosas que bueno, tú te lo imaginabas a tu manera, y pero no había una forma específica de hacerla, pues la han hecho de un modo bastante acertado. En mi opinión, creo que está bastante bien. Mira, mi opinión al respecto es, respondiendo un poco a la pregunta que nos has hecho, ¿es Canción de Hielo y Fuego? ¿Es Juego de Tronos? Sí, es. ¿Es exactamente igual que la novela? No. ¿Es una buena adaptación? Entiendo que sí. ¿Hay cambios respecto al libro? Muchísimos. Yo esos cambios los dividiría, por centrarlo, en dos tipos de cambios. Los cambios que están dirigidos a hacer el relato más ágil y adaptarlo al medio, que esos me parecen coherentes. Y dices, bueno, aunque traicione un poco el espíritu de algún personaje, eso me parece bien, porque eso es una adaptación, digamos, de medio. Y luego hay otros cambios que se hacen, que no tienen ese objetivo, porque no tienen esa naturaleza, y sin embargo están hechos y no responden a nada y no me parecen correctos. En cualquier caso, aquí la HBO suele pecar siempre de dos cosas muy concretas. Una es el tema del sexo, que por alguna razón específica tiene que haber sexo explícito. ¿Puedo poner un ejemplo? ¿Puedo hacer un inciso a lo que estás hablando? Sí, mira, es que creo, me ha venido a la mente un caso que creo que para mí es el paradigma de lo que estás diciendo, y digo, mira, pues lo aprovecho, lo digo ahora antes de que cambiemos de tercio y se quede ahí en el aire. Creo que lo que tú estás diciendo se ajusta perfectamente al personaje de Rose, que es una prostituta que aparece en Invernalia y que resulta ser un personaje creado pues exclusivamente para la serie, ¿no? Pues bien, al hilo de lo que decía Kurt, Rose aparece o es nombrada aproximadamente en la mitad de los capítulos de la serie. Y la verdad es que solo la vemos vestida una vez. Y en esa vez que la vemos vestida, sí, parece mentira, pero es así, ¿no? Y en esa vez que la vemos vestida, incluso entonces se desnuda parcialmente. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Kurt? Que la HBO se tiene que asociar con el sexo, ¿no? Pues qué casualidad que el único personaje que esté hecho exprofeso para esto sea este tipo de personaje, ¿no? Claramente estamos ante un caso claro de que este personaje se ha incluido en el drama para que la serie sea más HBO. De todas formas, en las escenas, ahora que decís lo del sexo y antes de que nos desviemos, ¿os dais cuenta de que se aprovechan las escenas de cama en casi siempre para explicar cosas? No hay ninguna escena de cama en la que no sirva para ampliar la ambientación, y la mayoría son escenas inventadas, ¿no? Porque yo recuerdo una escena en la que está Viserys con una prostituta también, que dices, ¿esto sale en el libro? No sale en el libro, pero sirve para que ella le haga preguntas a él y el propio Viserys Targaryen pues nos cuente algunas cosillas así que tienen que ver con la ambientación, sobre su pasado, sobre el trasfondo, y la verdad es que está sugiere bastante, ¿no? Lo mismo ocurre con la escena en la que está la chica esta que tú mencionas con el Greyjoy, que también sirve pues eso para aplicar muchos más datos y para hacer la mitología un poquito más amplia, ¿no? Para que muchas de las cosas que en el libro tienes cientos de páginas para explicar pues aparezcan en una escena, y así sirven para que el oyente que no está familiarizado con las novelas pues sepa un poco cómo es este mundo enorme, ¿no? Y bueno, incluso la escena en la que luego ya vemos a Rose en el prostíbulo de Meñique, pues también sirve para que él pues explaye y bueno, en esta ocasión sirve un poco para darnos más matices sobre su propia personalidad. Creo que realmente todas las escenas de cama en esta serie en concreto no están de más, ni muchísimo menos. Sí, bueno, pero sigue siendo HBO, ¿no? Sigue siendo pues un recurso muy HBO. Sí, desde luego. Sí, pero mira, si tú estás enfrentándote a un producto que es muy denso, que tienes que resumirlo, que vas a tener poco tiempo, joder, pues no te quedes con lo accesorio, aprovecha ese metraje pues para contar alguna cosa que sea más interesante. A mí, por ejemplo, la escena que tiene en la que Meñique, sí que es cierto que va diciendo alguna cosa, pero sale Meñique escribiendo unas cartas, haciendo unas cosas, mientras alección a dos prostitutas cómo lo tienen que hacer para fingir un acto lésbico concreto y tal, y dices, pues eso es totalmente gratuito, pues estos cinco minutos que pierdes aquí, méteme una escena con tal personaje que te has dejado fuera por cuestiones de resumen, que resulta mucho más interesante. No, pero yo no estoy de acuerdo contigo, porque sirve para aliviar la tensión y para conocer un poquito mejor a ese personaje. De acuerdo que es gratuito, sí, pero no sé, tampoco puedes ir apresurado ahí a matacaballo contando y sin parar. Hay momentos en los que hay escenas de que sirven para aliviar la tensión, creo que esa escena por partida doble. Pero sí, pero así dicho, le estoy encontrando un doble sentido a esto. No sé si soy el único. Sí, sí, totalmente. Lo de aliviar tensiones aquí algunos, y con los antecedentes que tiene este de amigos que se compran cómic para ver solo pechos. En fin, es que lo dejo sin decirme yo al corazón, no, pero te decía, yo diferenciaría dos tipos de escena, la escena que te acabo de comentar y la que has comentado tú, que sí que me parece una escena genial, porque mete a la prostituta y mete al guardaespaldas del gnomo y tienen los tres una conversación en la que te cuentan una pequeña historia que no voy a desvelar para no molestar a los que no hayan visto la serie, que es genial. La historia que cuenta de lo que le hace su hermano a él y tal, es genial, porque además ahí ves también un poco que la pasa a esa prostituta de forma velada. O sea, esa escena, por ejemplo, no es gratuita, pero no hay sexo. En cambio, la otra es totalmente explícita y no aporta nada. Uh-huh. O sea, te estás refiriendo a la escena en la que juegan al típico juego este de beber, sí, cuando uno dice la verdad. Que ya se vio en Lost, por cierto. Esa me parece genial, esa escena, por ejemplo. Sí, está bastante... No tiene nada que ver con el libro. Uh-huh. De todas formas, respecto a lo que ha comentado antes de las armaduras, el vestuario, está muy bien, pero de todas formas, al que la vaya a ver, le recomiendo que se fije, y en realidad hay escenas en las que se notan ciertas carencias, porque por ejemplo, cuando salen los dos raquis y tal, se ve que es realmente pocos extras los que tienen, y de hecho se limitan a hacer planos muy cerrados en donde se ve realmente poca gente, y ni siquiera se gastan el dinero en hacer una panorámica general utilizando infografía para que se vean 10.000 jinetes. Entonces al final dices, bueno, pero estos que van a conquistar los siete reinos, pero si son tres y el del caballo, ¿a dónde van? Sí. En ese sentido sí que se queda un poco pobre. Luego, cuando decía yo que había realmente dos problemas, o sea, dos cosas que hace generalmente la HBO mal en las series, una era el sexo, la otra es la acción. Y aquí, para hacer un libro que tiene poca acción, el momento en el que la producción se tiene que enfrentar a las dos grandes batallas, o sea, no aparecen prácticamente. Sí, eso, la verdad es que creo que te estás refiriendo a los acontecimientos que vemos ya casi al final de la serie, creo que decepcionan un poquito. Sin hacer mucho spoiler a lo que sucede, pero para que la gente se haga una idea, yo diría que aquí tenemos el mismo desagradable efecto que encontrábamos en Roma, principalmente en Roma, pero también en Boot, había veces que te dejaba ese sabor de boca de que la producción estaba eludiendo deliberadamente a mostrarnos las escenas de acción y de violencia que tienen un poco de envergadura y que son un poquito complicadas, ¿no?, de presentar, tales como batallas grandes o escenas más rápidas que envuelvan a más personajes, ¿no? Eso, pues no sé, supongo que habrá gente que le parezca positivo y habrá gente que no, ¿no? Y hombre, creo que eso un poco los seguidores de la novela, creo que ahí les defraudará un poquito. Han optado por lo típico de que se vea solo lo que podamos hacer, lo que podamos mostrar, lo que podamos tocar, que era lo que pasaba un poquito en Roma, donde se eludía siempre que se podía los efectos de ordenador, aunque al final no había más remedio que recurrir a ellos. Y yo creo que aquí es inevitable. En Choque de Reyes y en Tormenta de Espadas vamos a ver batallas constantemente y algunas muy espectaculares. Todos recordamos, bueno, aquel momentazo de la cadena de Tyrion en el asedio de Desembarco del Rey. Bueno, no voy a decir más, pero bueno, eso, si no lo haces espectacular, no lo hagas, sencillamente. Pero desde el punto de vista de enganchar un poco a la gente que no haya leído las novelas, me parece un poco un fallo, porque sí, o sea, está la gente, es una serie que es el libro en sí, la serie, joder, muy de conspiración, muy de traiciones, de investigo, de esto, en base a esto, el otro, y dice, joder, necesita un poco de chispa. sí que meten ahí chispa algunas veces, pues cuando están en el muro la guardia de la noche, tal, pero poco, dices, joder, ahora al final, que pueden prácticamente cerrar con una gran batalla, joder, que nos muestren algo, o llegas y no ves la batalla, y dices, joder, pues ya que hay poca acción, la poca acción que hay, respétala. Hombre, si en la siguiente temporada meten las batallas, no voy a hacer nada, pero como vuelvan a hacer esto, lo veo mal, ¿eh? Aparte de otro pequeño detalle que tampoco me gustaría terminar sin destacar, que es el hecho de que hayan convertido a ciertos personajes en homosexuales, que a ver, también lo tenía aquí apuntado para decirlo ahora, vamos a decirlo claramente, Renly Baratheon, gay, veía venir, ¿desde cuándo? Me he encontrado con gente que lo veía venir claramente, pero a mí, llamadme ingenuo, pero sobre todo de los dos personajes que califican como homosexuales, uno, yo, ni idea, a mí la verdad es que me pilló descolocado. No, yo creo que es una licencia licenciosa, nunca mejor dicho, francamente. Renly homosexual, no lo encuentro el sentido, francamente. Para nada, hombre. A lo más que se podría llegar, estoy pensando yo, es que joder, el Caballero de las Flores, alguien diga, hombre, pues es un poco amanerado, es un poco finito y tal. Pero como mucho, mucho. Pero vamos, a mí me parece que está absolutamente fuera de tono y no sé, pues lo han hecho. Además que tampoco sirve para ningún propósito, solo para enseñarnos esa escena en la que uno depila al otro, que vale que sí, que también sirve para aportar datos a la ambientación, pero realmente no es necesario, en fin, salirse tanto, ¿no?, del patrón de la novela para, no sé, inventarse este aspecto que para mí es excesivo, sin que sirva para nada. O sea, realmente es más, ni siquiera llega a funcionar. Aunque no hayas leído las novelas, dices, bueno, pues tampoco me supone. A ver, yo, como todas las matizaciones que se hacen sobre los personajes, las apruebo, la verdad. Creo que en cierta manera te pones a pensarlo y le da cierto matiz de interés a un personaje que si no hubiera pasado sin pena ni gloria, ¿no?, en toda la saga. Pero es arriesgado. Lo que decís, no tiene una función, no tiene una función elemental muy importante. Y claro, pues aquí estás poniendo, quizás, te estás jugando a que un sector de los fans, pues, estén en desacuerdo con esto, ¿no? De una manera que se lo podrían haber evitado. Bueno, pues, déjame que aclare esto. Lo que es un poco sorprendente, no sé si os lo parece a vosotros, es que para algunas cosas se desvían absolutamente del libro, como estos casos que hemos comentado, y sin embargo, en detalles entre comillas un poco menores, joder, son de una escrupulosidad bárbara. O sea, y el tema de los estandartes llega a que si tú te fijas y conoces, ves estandartes colocados sobre personas que dices, joder, esto hay que haberse leído el libro para saber que a este personaje le corresponde este símbolo y que lo lleve. O por ejemplo, cuando está Tyrion encerrado en el nido de las águilas, ahí por ejemplo en la celda se llega a ver la pintada que hay descrita en el libro, que dice, los dioses me amparen, el azul me llama, porque el tema de la celda, que aquí en la serie se pasa muy muy de corrido, en el libro es muy importante la agonía que sufre en esa celda y lo que representa, por ejemplo, esa pintada. Y esa pintada está puesta en la serie. Está puesta para que los aficionados la vean y digan, mira, como en el libro, y lo recuerden para darle más empaque. Y luego me sales y coges a dos personajes que no son homosexuales y los lías. Y dices, joder, a mí por lo menos me despista mucho que tengan esa doble actuación. Bueno, hay que decir que el próximo año tienen pensado que aparezca la segunda temporada de Juego de Tronos, que me imagino que se seguirá llamando Juego de Tronos, aunque ya corresponde al segundo libro, a Choque de Reyes, y en teoría, pues bueno, ahí ya se dejarán un poquito más de dinero porque ya hay destinado un mayor presupuesto. Pero para zanjar esta temporada ya, para, en fin, terminar con la serie de televisión de HBO, ¿pulgares arriba o pulgares abajo? Con pros y contras incluidos. Pues mira, yo hasta el capítulo 9 iba pulgares arriba. En el capítulo 9... No, pero yo creo que siguen un poco arriba. Hombre, a mí... A mí me parece que en líneas generales la serie está muy bien, captura el espíritu de las novelas con bastante eficacia, y luego... Los cambios que ha habido en general los he encontrado favorables, pese a los detalles que he dicho antes, que bueno, pues sí ya son bastante comprensibles. Como bien ha apuntado también antes Antonio, creo que en ciertas ocasiones se nota el bajo presupuesto, y si la serie como continuará en la siguiente temporada, supongo que esto se arreglará. Me ha gustado mucho algunos cambios que han tenido la serie respecto a las novelas, principalmente esos vis-a-vis que hay entre personajes. Ha habido algunos emblemáticos que me han encantado, como aquel de Cersei y Robert. Y en general, sí, yo también le doy mi aprobación, pulgares arriba. Y lo único que, bueno, pues espero que de cara a las próximas entregas, pues sí que nos conviertan las batallas en algo más explícito, porque si no, pues corres el riesgo de que la audiencia se te aburra, ¿no? Porque si vas prometiendo algo y lo vas dejando, y al final nunca lo acabas de presentar, pues puede suponer que a la larga se resulte ser un problema, ¿no? De cara a la afición. Bueno, lo vamos a dejar aquí, chicos, y bueno, ahora hacemos una pequeña pausita. Si me dejas, metemos un spoiler, solo uno. Cuidado, cuidado con lo que haces. Sí, sí. Atentos. Para todos aquellos a los que Joffrey les saca de quicio, pero les saca de quicio a lo largo del libro, que estén atentos, porque hay un personaje también muy importante que le va a dar lo que todo le habría dado al leer el libro. Un par de bofetadas. Bueno, lo veremos en... Bueno, yo creo que ya lo hemos visto casi todos. Pero bueno. Pues nada, chicos. Una pequeña pausa y ahora nos reunimos otra vez para dar ya las conclusiones finales sobre toda la saga de Canción de Hielo y Fuego ya a grandes rasgos, ¿vale? Vale. De acuerdo. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki, y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Si Loredar es la mano del rey, el lugarteniente de su majestad en palacio, casi el verdadero gobernante de la capital, las pugnas entre la esposa del rey y la mano de este están servidas. A lo cual un rey que preferiría estar en otro sitio no tiene más remedio que sacar su lado más mezquino. Perdonad, Alteza. Me levantaría, pero... ¿Sabéis lo que ha hecho vuestra esposa? Nada que yo no le mandara. ¿Quién iba a pensar que sería capaz? ¿Con qué derecho ponéis la mano sobre mi sangre? Soy la mano del rey. ¡Erais mi misión la mano es conservar rey. La paz! ¡Y estoy dotado de poder! ¡Vale! ¿Queréis cerrar la boca los dos? Catelyn liberará a Tyrion y tú harás las paces con Jaime. Masacró a mis hombres. Lord Stark salía borracho de un burdel cuando sus hombres atacaron a Jaime. ¡Calla, mujer! Jaime ha huido de la ciudad. Dadme licencia para traerlo ante la justicia. ¡Te tenía por un rey! Refrena tu lengua. Ha atacado a uno de mis hermanos y raptado al otro. Yo debería llevar la armadura y tú el vestido. Llevaré esto como prenda de honor. Llévalo en silencio, te honraré de nuevo. Bueno, canción de hielo y fuego. Ahora ya es cuando llegamos al punto en el que tenemos que hacer el resumen ya global, es decir, las últimas conclusiones. Por cierto, no hemos mencionado el Juego de Tronos, que aquí salió publicado por Devir, y que bueno, pues se apoyaba en el clásico sistema dado de 20. Yo he sido máster de Juego de Tronos durante algún tiempo. La verdad es que es muy difícil seguir las tramas del libro, así que te tienes que inventar un poco tu propia historia alternativa. El sistema no es que sea muy bueno, a mí el dado de 20 pues no me atrae demasiado, y encima pues no acaba de funcionar muy bien este mundillo, este universo con esa mecánica de juego, pero bueno, es lo que hay. Chicos, canción de hielo y fuego, ¿qué es lo que está por venir? Pues A Dance with Dragons, que dentro de poco pues se podrá leer en inglés. Esperemos que al final, a mediados de julio lo tengamos ya todos. Raúl, ¿nos ibas a dar unos cuantos adelantos así antes de finalizar? Sí, claro, que debemos tener al oyente ya comiéndose las uñas diciendo que se acaba esto y a mí no me explican qué va a pasar en la nueva entrega. Y bueno, pues nada, que sepa el oyente que no nos olvidamos y que aquí estamos para dar las pequeñas gotitas que ha soltado George R.R. Martin sobre lo que va a ser esta nueva entrega. He hecho un resumen, así que si alguien sabe más, pues que me perdone, pero creo que he intentado destilar lo más interesante de las cosas que ha predicho George R.R. Martin que aparecerán, ¿no? En primer lugar, es que por lo visto la extensión será aproximadamente la misma que Tormenta de Espadas. Esto, para el que se lo haya leído, ya sabe que entonces nos enfrentamos a un considerable tocho. Pero, sin embargo, todavía hubiera sido más larga, puesto que el manuscrito quedó excesivamente largo, alrededor de unas 1.700 páginas, de manera que, por lo visto, también parte de todo lo que es el retraso que ha acontecido alrededor de esta obra se ha visto incrementado por el hecho de que ha habido que pegarle tijeretazo, ha habido que hacer una revisión muy profunda al volumen, y que algunos capítulos y tramas se han trasladado a la siguiente entrega, ¿no? Pues como ya hablábamos antes, que por desgracia ya sucedió en Festín de Cuervos, ¿no? Entonces, resumiendo, algunos de los capítulos que estaban protagonizados por personajes como Sansa, Sam, Aeron Danfire, a Ariadne y Brienne, no se nota que lo estoy leyendo, no encabezarán ningún capítulo en esta entrega, sino que se pospondrán, ¿no? De todas maneras, la gente que no cunda el pánico, porque la novela contará con 73 capítulos protagonizados por 16 personajes diferentes, en los cuales más de la mitad de los capítulos estarán protagonizados por Tyrion Lannister, Dany Targaryen y Jon Nieve. O sea que para aquellos como Antonio que estaban ya esperando que regresaran sus grandes ídolos, pues mis felicitaciones, porque aquí los van a tener de nuevo, ¿no? Entonces, pues aparte de estos tres personajes, pues se han confirmado que habrá algunos capítulos protagonizados por personajes nuevos, y que tendremos así también otros capítulos encabezados por Cersei Lannister y Jaime Lannister, ¿no? O también por Arya Stark y Bran Stark. O sea que, pues, vemos que se encauza un poco quizás a la tónica que tenía la saga pues hace dos entregas, ¿no? Argumentalmente, por desgracia, se ha desvelado muy poco. Prácticamente nada. Se ha comentado de que la trama transcurrirá paralela a Festín de Cuervos, de manera que cosas que ya se vieron en la entrega anterior pues también tendrán cierta correlación con lo que veamos en lo nuevo, ¿no? Y hasta ahora esto es lo más interesante que yo he podido encontrar. A mí me parece, tras leer esto, que estamos ante una novela que continuará más la tónica de Tormenta de Espadas que no lo que fue Festín de Cuervos. Me imagino que eso alegrará a muchos, pero claro, habrá que esperar hasta julio de este año para ver al final lo que nos ha hecho el señor Martin, o hasta que lo publique Gigamesh, aquellos que decidan esperarse a su versión traducida en castellano. Que sería muy interesante que no tuvieran que esperar 2 años, porque la verdad es que sería terrible. Pero bueno, en fin. No sé si se advierte que estoy un poquito molesto con esta editorial desde hace ya tiempo, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que a raíz del éxito producido con la serie y de que el producto ahora tiene mucha más vigencia comercial, me imagino que Gigamesh hará todo lo posible por sacarlo cuanto antes. Dudo mucho, que estemos ante un periodo de 2 años de sequía. Bueno, pues nada, cuando ya esté traducida, que nos envíen un ejemplar, que nosotros aquí... En fin, limpiaremos su nombre. Tenéis 1 minuto cada uno para hacernos un balance global de lo que es la saga entera, Canción de Hielo y Fuego. ¿Quién quiere ser el primero? 1 minuto. 60 segundos. Y os corto, ¿eh? Venga, ánimo, Kurt. Tú delante que me da la risa, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Resumiendo, una novela de fantasía épica, con un gran inicio, con un entreacto que estamos convencidos de que va a ir a más, que ya estamos convencidos después de lo que hemos oído, que nos ha dicho Raúl, que retoma el pulso del principio, que nos queda por desvelar, y aunque solo sea por eso, los giros argumentales que nos prepara este autor para el final, y nada, animar a todos a leerlo porque es una lectura muy entretenida, muy fluida, y eso sí, recomendar paciencia, no vaya a haber otro parón. Bueno, Raúl, ciñete que Kurt se ha ceñido, ¿eh? 1 minuto. Sí, sí. Bueno, pues yo también voy a ser franco y voy a decir que pese a que tiene puntos negativos, para mí y para mi gusto, Canción de Hielo y Fuego me parece que después del Señor de los Anillos es la saga de fantasía mejor presentada que se ha hecho en mucho tiempo. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque me parece que es un mundo muy bien constituido, rico y maravilloso, porque tiene un pequeño detalle que adolece de muchas novelas de este tipo, que es que encontramos conspiraciones muy inteligentes y muy complejas. También porque tiene muchas batallas y sobre todo luce un nivel estratégico espectacular. Y creo que por encima de todo, porque tienes personajes geniales. A mí la verdad es, solo por Tyrion pagas lo que te cuesta en las novelas, lo pagas muy tranquilamente. Y con eso ya he dicho todo lo que tengo que decir. Bueno, pues yo lo único que digo es que ha sido un placer teneros a los dos aquí a la vez, al mismo tiempo. Así que nada, a ver si esto se repite más. De hecho, para el final de temporada os exijo que sea así. Y luego, pues oye, si hay algún dosier por ahí que debamos hacer los tres, si podemos hacerlo, debemos hacerlo. ¿Os sí, ha quedado claro? Sin usar el doble sentido que usabas tú antes. No, sin hacernos tríos ni nada, no. Eso es. Ya empieza a ver aquí mente colmena, ya nos leemos el pensamiento entre todos. No, la verdad es que ha sido un rato muy agradable, creo que los tres juntos ganamos, por separado somos poco, juntos somos un poco menos, y nada, a ver qué dice la audiencia. Nada, uno para todos y todos para uno. Chicos, un placer, y un saludo. Otro para un vosotros, saludo. Venga. Un saludo para todos y más que nada agradecer a Kurt porque todo esto al fin y al cabo ha sido idea de él. La idea de que nos juntásemos ha nacido de una propuesta que hizo él de que hiciéramos algo juntos y bueno, pues para bien o para mal, señoras y señores, esto es lo que hemos debido hacer. Sí, bueno, ha sido una propuesta interesada para tapar mis carencias, pero bueno, os agradezco igual. Bueno, chicos, que os estáis poniendo muy melosos y ya empieza a haber poco espacio aquí. Que un saludo, chicos. Venga, un saludo. ¿Qué haces ahí? Me preparo para una noche con tu familia. Siempre he querido ver el muro. Tú eres Tyrion Lannister, hermano de la reina. Ese es mi mayor logro. Y tú, eres el bastardo de Ned Stark, ¿verdad? Te he ofendido, perdón. Pero eres el bastardo, ¿no? Loredan Stark es mi padre. Y Lady Stark no es tu madre. Así que eres el bastardo. Déjame darte un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Llévalo como una armadura. Y nunca lo usarán para herirte. ¿Qué demonios sabes tú sobre ser un bastardo? Todos los enanos somos bastardos a los ojos de su padre. Hemos terminado por hoy. Advertiros que todavía no hemos concretado día específico, pero a mediados de julio terminaremos esta primera temporada. Volveremos en septiembre, no sé ni cómo ni cuándo exactamente, pero ya os iré informando en los próximos programas, que todavía quedan unos pocos antes de irnos de vacaciones. El spoiler de hoy es que Theon Greyjoy será leal mientras le salga a cuenta, y cuando deje de ser así, pues dejará de ser leal. Es un Greyjoy, ¿qué esperabais de un pulpo? Y nada más, la próxima semana videojuegos y otra serie HBO con un invitado muy particular. ¡Nos escuchamos! La órbita de Endor.